List 31. Bata. Robe. Botar. To bounce. Con talento. Talented. Control remoto. Remote control. Convertirse en. To turn into. Alentador. Encouraging. Crucigrama. Crossword puzzle. Cuesta abajo. Downhill. Echar la siesta. To take a nap. En el mejor de los casos. At best. Improvisar. To improvise. Llegar a dominar. To master. Ocultar. Esconder. To hide. Perfil. Profile. Pista. Indicio. Clue. Preceder. To precede. Proximidad. Proximity. Pueblo natal. Hometown. Recortar. Reducir. To cut back. Reflexionar sobre. To think over. Rehén. Hostage. Ser aburrido. To be boring. Sumar. To add up. Tratar con. To deal with. Valioso. Valuable.